gets too hot here. Vas a hablar en árabe. No hay problema. Okay. All right. Thanks, guys. Okay. Come on, Lucas. ¿Qué quiere que? Let's play. ¿Cuánto, mamá? I'm just gonna close this a little bit, but if it gets hot, just open it. Okay. Es como artista. Hablen un poco del ese pueblo en general. ¿Pueden describirlo? ¿Cómo es la casa? Si hay cerros, árboles. Desde como era antes, ¿no? Desde que se acuerdan. Como haz de cuenta. Quiero conocer ese pueblo. Me van a o como que te vamos a decir cómo es. Pero desde cuando empezaron. O sea, desde las casas de eran... No, desde que ustedes crecieron, como es, como... Oh, desde que nosotros crecimos, pues, era muy diferente, pues. No. Ajá. Dile. No, así. No, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre? ¿Mi nombre completo? Aquí. Okay. Oye, mis... Aquí. Nehuan Nutuka... Perfecta Villegas Román, a Nuits de Se Pueblo Ituca, Xalpatlahuac, a Ne Campanejuan Nuchan, Yahuesca, Uncalme, Katka de Zuquitl, Quinchihuaya de Puro Zuquitl, Ashan, como Nuchi Utequipano Cuscacán y Canhuesca, a Yamopatlatis Nuchi, ya que en Chistiu es calme de tabique, de cemento, Ashan Cachimacia Tlacuacualcan. Sí es. No, no toca a Manuel Cabrera González. Nuis de ese pueblo y toca Xalpatlahuac, de México, estado de Guerrero. Nejo cuac nitzitzkitzin y katka, nignehnequia ni mahuiltis poncaye, huanco con etzitzis, pero uno mamá yo nechka uliaya porque quinemliaya nechmasque. Huan, pues asan, asan quechmasia cuacualtzin cané porque no ne, asan quechmasia miek lugares, campati mahuiltis. Campa se yawi coconetzi wanti walisti mawilti shukmitzmagas wan pues ashan gachimasia diferentes kakanete wan un tu pueblo porque antes un carretera kushkwali katka por eso kushurti ayas casi kana shurti walia washan kashan ya tlakuakualkan ya gachimasia wey in pueblo antes o katka Santitzin, pero Ashan Kashan ya wey en pueblo. Por eso no ne. Ahorita, pues. No chistin tenga ganar cancate. Ya que en Chihuahua, o en Calwan, cachimacia, cuascualtzitzi. O antes, o catca san puro de adobe, de socket, saca calme. Juan, pues. Ashan cachimas ya diferente. Ashan, pues. Ya mie calme, cachicuascualtzitzi, cate. Bueno, pues antes puro catca puro TPM, yo catca mi escalme, que pía de que te cultivo es hatl, o asan, pues yo tanto llevo un pía costumbres de que te cultivo es hatl, pamposos, asan sa, con tochan así hatl, ya más, ya tzitzin, que chumás ganas que chcuali a un pueblo asan. Las fiestas, que es la comida especial de una fiesta. Seilwitl que chihuan comida muli cuaxemo una mictía de compostura que chihuan pusuli que maca cacualcan o cateutlac puro tlahuana cuac llamo una mictía pam teupa. Y con que chihuamuli. Bueno, antes ya san ya que pía ya tumi que te maca muli. O en ya que kushkipía san que te maca ya chilat. Pero como allá no chiamo patlati, allá en cachimasqui cui purumuli, guayé un kikuapan iluime. Y antes, ¿qué tipo de animal salvaje había? ¿Y ahora qué animales hay en tu pueblo? O de lo antes. Ajá, cuando eras chico y ahora. Deja recordar. Yahuesca anone o gente san kinkaskawayan pitsume pancaye, pero no cuele la tsukuluaya, cuacun, después kituke kin calzacuasque, wan ashan pancaye, shuknehne mi pitsul, san chichi, tiquitas, unosu cuacuesque, cuacuehuesca, mila kimuntlastacualtia. No es que chitume, Juan Panseiluit, San Lucas, Quintlapalutía, un cuacuesque, chitume, anuchi, nuchi yulcal, Quintlapalutía, Pampa y Cuacun Ilui, Juan Shashukin Cascao, Pan, Panustli, allá nuchi quimpia, Painchan. Sa lo único tiquitas pan utli anchichi piutitzin sayejo gaten mistume mistume ajá y pan cuatla cuame tutuchme Mila, mi quimitas animales, por decir, coame, tochme, coyo, un coyot, especialmente porque a veces quimitas cachimás mi yolcatzitzi, porque no ne. Compa, yo tanto que momustia, canumpa, Camila, yo tanto que momustia, un animal, un yolcame, pero coactemo, catuchan, un paquín tocan cocones, porque. Xkineki, Makalakika, Yorkame, Quejón, porque antes, Miek Yorkatzitzi temoaya, Katochan, Juan, Xitlakinchiuliaya, pero Ashan, Une, Xokiscon, Ashan, Yorkatzitzi, Nemis Camila, Xok tanto temos Katochan, porque Une, porque llamamos tías, porque Segui, Gokoneski, mi tía, Juan, pues Mila, Miek Yorkatzitzi, Nemis. Sé que no pues quimitas yorkame juhuey, sé que santistitziques, pero miek, de miek, kushkin testemustis que mantica pon calles, miek tkinestis, es con pan, pan cuajio, miek yorkatzitzis kate. Ajá. Voy yorkame kate, pan cuatla. Voy yorkame. Se llaman estos. Como marranitos, como les dicen. Como pitzome. Jabalines, como jabalines, pitzome. Pero. Pitzome. Pitzome. Pitzome. Sí. Bueno, capané. Me deja que todo pitzome. Ajá. La pizza. Sacate pizoma, cacho voy a tener el cambio. ¿Qué más, hijo? Ajá. ¿Cuál es clase se casi se colis que ni se empatía? Mate.

Ahí van un machete allá cocone, pues no ni quien temo. Pues como desde que ni mo machete allá, mi es cocone, si ni quien no chaya. Wow, un patimo lo haya, toma ultia ya, jate volte pan, pachale, tima ultia ya de pelota, no so. Tima ultia ya de las tenxe, tic te moayas, tenga tima ultisque. Wow, pues allá ni quien temo, no es que no amigos son tenguan. Tengo ni muscalti. Ya aparte no mamá, no papá, no kniwan. No es que ni quien temo, por eso pues ni can nejua, ni quien temo amigos, pero no ne kush no ne kush ni quien estía igual que kane no chan kwakne ni quien pia coaxano que necesitas que tienes un animal voltea y algo con este porque ni gacos ni que mis maten con cone de cano huiste guam ni ni todo la que mantecanía canochan México mismo igual ni monelo son intenso igual ni monelo haya antes aguante perfecta mejor ni que te muam. Sé que ichpukami ya que wanimu machti ya que wanimu wikaya. Asha mas nasis la que mantikani apa kampane huanuchan. Nuchi yehuan ya kimpia in yukichuan. Yumuna miktike. Yashukin selti. Wan yashukuelis timonotaske ke yaweka. Nuchi ya kimpia in kunewan. Kimita in kunewan ni temo akwa kani mu machtia ya temo weka tine mia asha shukiku aha y aquí bueno pues ya es casi todo. ¿Qué más? Ay, ¿qué piensan de que quieren aprender náhuatl acá? La gente aquí quiere aprender náhuatl. ¿Qué piensan? ¿Qué más cuacualtzin maquisalocan totlastol náhuatl? Porque México con es que ni nequis las dos que este guantit las toas porque no ne que pia que se no ne chmas cual sin nahuati cual tit las toas nahuatl con entre te guan clenti mismati guan cual tit las toas te guan entre te guan clenti hueli te guan tit casi camati pero o que se per co cocone tlen que neki quisaloske kana cuacualtzin maquisalocan porque cuacualtzin nahuatl ixtlahto nahuatl que tehuan titlahtoa ya que kineki quisaloske cuacualtzin que tehuan titlahtoa noihki pan se macamapuliwi siempre makuikatiekan kokualtzin titlahtos nahuatl huan yakitlahtua noihki makama pinahuaka makitlahtukan ke tehuan titlahtua porque kuak seki kukune kox tlahtua kinekihkisaluske huan yakiweli kox kinekihkituske huan yaki kinekihkisaluske cuacualtzin matlahtukan que tehuan titlahtua para techkakiske tlen tehuan tiktua. ¿Y qué les quieres decir a los que están aprendiendo? ¿Les vas a decir que tienes algo? Y ya se acaba. Y ya.